La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge López Abe, buen día. Buen día, María Ángeles. Buen día, Daniela, que sé también que está por ahí cerquita. Sí, así es. Buen día, Jorge. Bueno. ¿Cómo te va? Bueno, como cada miércoles, ¿verdad? Es decir, informando, uh-huh. Como siempre, cuando nos despedimos, decimos, se va a llenar de actualidad y de noticias la semana, y es inexorable, siempre, ¿verdad? Y más con el tema de la guerra, que cambió todas las agendas y hay últimas horas también de todo eso, que si querés entramos por ahí. Y bueno, Jorge, también nos planteabas, como bien decías, un montón de temas y noticias de la actualidad. Y bueno, se sigue muchísimo con el tema de la guerra. Nos mandabas, digamos, un tema importante de que Europa, ¿cómo se para ante la guerra provocada por Estados Unidos e Israel ante Irán, ¿no? Ahí está. La última hora, Daniela, indica algunas cosas interesantes. Está viendo en este momento una manifestación en Teherán, en la capital iraní, con una participación de incluso agencias occidentales, califican de cientos de miles de personas, a modo de funeral por los últimos asesinatos de líderes religiosos y miembros del gobierno. Y también un barco que iba con hace unos días desde la India, en unas prácticas que no tenían nada que ver con el conflicto y que Estados Unidos e Israel bombardearon y murieron todos los marineros, ¿no? Esa es la última novedad, pero también hay otras dos muy interesantes. Una implica directamente a un país europeo, al Reino Unido. Hace unos minutos confesado el gobierno británico que había estado toda la noche participando en el apoyo a los países del Golfo Pérsico, que a su vez tienen bases militares de Estados Unidos, derribando drones iraníes. Es decir, confiesa la participación directa del gobierno británico, el británico del Reino Unido, en la guerra, ¿no?, en el conflicto. Por tanto, cuando hablamos de Europa ya vamos a tener que partir en como vos decís, si están parados de distinta manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, también hay otra noticia que, y termino con la superactualidad, que hay más que rumores, sino hay una declaración del gobierno iraní de que el portaaviones, el todopoderoso portaaviones Abraham Lincoln, ha sido atacado y está cambiando su singladura, ¿no? Es decir, son cosas de última hora. Como decíamos, ¿cómo se para Europa ante esto, ¿no? Porque el gran titular es que Europa ha rechazado, digamos, la propuesta, invitación de Estados Unidos a apoyar y a participar en los actos terroristas que junto a Israel mantienen contra el gobierno de Irán, contra el pueblo iraní. Ha sido una gran noticia porque se daba por hecho de que Europa, como bien venimos diciendo en las últimas semanas, meses, está al servicio de Estados Unidos. De todas maneras, acá hay varias variantes que hacen que Europa no pueda participar, salvo en la última hora el Reino Unido. Vamos a circunscribirnos a lo mejor más a lo que es la Unión Europea, porque el Reino Unido obviamente no pertenece. Que es, digamos, el tema de que en Europa, al contrario que en Estados Unidos, no existen materias primas. Es decir, es una posición muy de riesgo involucrarse en un conflicto donde está en juego la traída a Europa de petróleo, ¿no? Es decir, que no se puede enojar con nadie, digamos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque aparte Europa está jugada al tema ucraniano, al tema de salvaguardar las espaldas del gobierno de ultraderecha ucraniano, y no, si le piden más esfuerzo en defensa, los países van a explotar porque están agotados desde el punto de vista, digamos, del financiamiento militar. Es evidente que Europa, los gobernantes, ven el ataque de Estados Unidos e Israel lo que ve todo el mundo, ¿no? Es decir, se trata de una guerra profundamente ilegal, porque el ataque es ilegal, porque no está respaldado por ninguna historia de las Naciones Unidas ni nada de, ni que se le parezca, ¿no? Entonces, involucrarse en eso tendría unas consecuencias que al gobierno de Estados Unidos e Israel no le importa por el poder logístico que tiene en el mundo, pero al resto de Europa, caramba, era un compromiso muy fuerte, ¿no? Por tanto, de ahí la oposición, que ha sido los grandes titulares, ¿no?, que Europa no ha seguido directamente la invitación, vamos a decirlo así, que ha hecho Donald Trump e Israel para que ayuden y apoyen a lo que ellos llaman liberar el Estrecho de Hormuz, ¿no? Es decir, que el petróleo y el gas está jugando una partida muy importante a nivel macroeconómico y no creo que en los próximos días Europa cambie la posición por lo que acabo de comentar, ¿verdad? Recordemos también que Irán, digo para la audiencia, cosas que son sabidas, tiene una capacidad, digamos, de defensa, como está demostrando, que parecería impresionante, ¿no? Es decir, estar defendiéndose de dos superpotencias armamentísticas tantos días como es el acoso de Israel y Estados Unidos. Bueno, es decir, ellos son chiitas, no son sunitas, y son persas, que es muy importante, no son árabes. Es decir, se confunde todo, pero es, digamos que digo esto porque la cultura persa tiene más de 2000 años, ¿no? Y es una cultura muy, muy comprometida con su cultura y con su forma de defender lo que tiene en el espacio de Mesopotámico, ¿no? Jorge, ¿y qué papel es el que, bueno, mencionabas Ucrania al pasar? ¿Qué papel juega actualmente, ¿no? Y que también vos de alguna forma nos mandabas y mencionabas de cómo está participando en la guerra del Golfo. Claro, Ucrania acaba, esta mañana está Volodymyr Zelensky en Madrid hablando con el gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, y bueno, ha manifestado que ya son 201, es decir, textual, 201 colaboradores ucranianos, que él los califica como agentes antiterroristas, que ya están desplazados en el Golfo Pérsico, en los países, digamos, títeres de Estados Unidos, donde hay bases, digo Kuwait, digo Omán, digo Arabia Saudí, digo Emiratos Árabes, han desplazado a 200 especialistas ucranianos para ponerse a disposición en el tema de drones y en el tema logístico de la dupla Estados Unidos-Israel, ¿no? Es todo un dato que a la gente que siempre ha dudado de que, bueno, pobre Ucrania ha sido invadido por Rusia y eso se vendió y se vende muy bien. Sin embargo, una noticia como esta de que Ucrania desplace a tantísimos, llamémosle, expertos a favor de Israel y Estados Unidos, mueve el tablero, ¿no? Es decir, la trinchera es la que es decir, Ucrania está con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, Ucrania, que por otra parte ha recibido, como se suele decir, un tirón de orejas porque le han dicho que sí o sí tiene que arreglar, lo que hemos hablado alguna vez, el oleoducto de Drusava, que es el que hemos comentado, que viene de Rusia, atraviesa Ucrania y llega a Hungría, para poder liberar la plata, que no es poca, una inversión de 90 mil millones de euros, que, bueno, le han dicho, el propio gobierno ucraniano ha repetido que se trata de que le están haciendo un chantaje de que o arregla lo destruido o no llega la plata. Y en esa estamos, ¿no? Es decir, que Ucrania sigue pidiendo plata como inversiones. Es muy interesante saber qué tipo de empresas se van a beneficiar de lo que, bueno, algún día va a ser la reconstrucción ucraniana, ¿no? De las zonas que queden en poder de Europa, de la Unión Europea. Bueno, hay empresas inmobiliarias, empresas de reconstrucción de rutas, empresas de todo tipo que se están posicionando y ya están invirtiendo para hacer llamadas al día después, como se suele decir, ¿no? Bueno, Jorge, pasando a otro tema, no sé si el tema es Alemania o es la cúpula de hierro. Las dos cosas. Sí, no sé cuál sería el primero, ahí el titular. Fíjate que está fallando tanto la cúpula de hierro que Israel vendió al mundo, ¿te acordás? Como que era absolutamente perfecta y que no podía entrar ningún misil. Pucha, esta noche han caído en Israel más de 100 misiles, muchos de ellos en Tel Aviv. Es curioso, María Ángeles, ¿verdad? Nosotros que llevamos tanto tiempo en el mundo periodístico, cómo no se informa nada, ¿verdad?, de número de muertos, no porque uno se vaya a alegrar, obviamente, la muerte siempre es algo horroroso, pero es curioso que uno vea pocas imágenes, algunas, donde está todo destruido, y bueno, a los 4 días se hubo un herido en un brazo, ¿no? Es un poco las agencias de noticias están evidentemente trabajando, haciendo su trabajo, entre comillas. Y bueno, en este contexto de que Israel tenía la cúpula de hierro perfecta para que no los misiles poder ser destruidos antes de entrar en el espacio aéreo israelí, y eso que está, como digo, fallando mucho, y los misiles iraníes están entrando en territorio israelí. Sin embargo, hay una delegación, y me llama mucho la atención, israelí en Alemania, y ahí está, por ahí está el titular, que está intentando venderle a Alemania esa cúpula de hierro por si ataca a Rusia, ¿no? Pero esto, que parece casi, como digo yo, de dibujitos animados, es una realidad. Es decir, se reúnen con el ministro de Tecnología, de Economía de Alemania, para intentar vender por muchos millones de dólares esa cúpula que, bueno, que en estos momentos está siendo agujereada, por decirlo así, ¿no? Y bueno, me llamó la atención que el negocio es el negocio, y si hay que mirar para otro lado, y bueno, se trata de vender la cúpula de hierro, que, como digo, no está siendo precisamente muy exitosa, ¿no? Jorge, buen día. Pasando a otro tema, y nos vamos a Turquía. Con algo que nos retrotrae bastante tiempo atrás, ¿no? Y que se lo sigue homenajeando. Estamos hablando del genocida Pasha, y sobre todo por lo he apuntado esa en la grilla, porque por la comunidad armenia, ¿no? Seguro. La sufridísima comunidad armenia, el pueblo armenio. Bueno, hace más de 100 años hubo un, no se podría decir un fascista, porque no existía el fascismo como tal, pero todos nos entendemos rápido. Un tal Talat Pasha, que diseñó hace más de 100 años, creo que 104, 105 años, el exterminio total del pueblo armenio. Eso, que es una situación histórica, ¿por qué la sacamos esta semana? Porque en algunos lugares de Turquía y en algunos lugares de Alemania donde hay emigración turca, se han atrevido, porque yo no sé cómo calificarlo, de homenajear al tal personaje, ¿no? Que fue, por otra parte, como un gran visir, un primer ministro en la época, y sobre todo el arquitecto del exterminio, ¿no? Tiene a sus espaldas decenas de miles de muertos, ¿no? Entonces, ¿qué época, si la audiencia me va a perdonar, qué época jodida, ¿no? Que un personaje de esta envergadura, de esta talla, tan absolutamente increíble, pueda ser homenajeado por turcos, en este caso obviamente de extrema derecha, que creen en la Turquía grande de Constantinopla, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención, no recordaba la figura de la fotografía del tal Pasha, y bueno, la he mandado a la radio para que conozcan la cara de un genocida que increíblemente está siendo homenajeado estos días por matar gente, debe ser. Sin dudas. Jorge, y otro tema que nos mandabas también es, bueno, sabemos que el 15 fueron las elecciones municipales en Francia, el 22 es la segunda vuelta. ¿Se puede confirmar ya que para las elecciones se encuentra la extrema derecha y la izquierda, digamos, catalogada por los medios, ¿no?, radical, que avanzan tras esta primera vuelta? Sí, para desesperación del aparato mediático, que se figura siempre dentro de los márgenes del centro derecha, el centro izquierda, ese tipo de medios de comunicación no han recibido bien la noticia. Efectivamente, como decís, Daniela, se celebraron la primera vuelta del balotaje de las elecciones municipales. Creo que alguna vez hemos explicado que a la segunda vuelta al balotaje pasan aquellos partidos que han obtenido más del 12%, ¿cierto? En cada circunscripción, ¿no? En París, en Lyon, en cada pueblo, si hay un corte debajo de 12% de obtenido, quedas eliminado, y si no pasas. Lo que entra luego son las negociaciones, es decir, retirar algún candidato, alguna candidata para primero el otro. Lo más visible es lo de París, obviamente, por ser la capital, donde sí gana el Partido Socialista, que se alió con el Partido Comunista y el Partido Ecologista. De todas maneras, habría que hablar mucho de ello. El Partido Ecologista tiene un programa muy, muy, muy conservador, casi ya de derecha, y el Partido Comunista está dividido en muchos sectores. Han expulsado hace no mucho a todas las juventudes comunistas francesas por pactar precisamente con el Partido Socialista, digamos, la dirección del partido. Y bueno, ha obtenido un resultado que le permite pasar a la segunda vuelta. La sorpresa, de alguna manera, como decís, es que la Francia Insumisa, el FEI, que dirige y coordina Jean-Luc Mélenchon, que se considera, como bien decías vos, por los medios, como la izquierda radical, ha superado lo del 12%. Entonces, esta organización ha llamado en París y en todos lados a retirar la candidatura, siempre y cuando se pueda hacer con los socialistas, comunistas, ecologistas, un llamado frente antifascista. No es poca cosa, dada la época que estamos atravesando. El Partido Socialista se está negando en estos últimos 2-3 días a ello. Dice que no se puede extrapolar lo que ocurre en un lugar o en otro, etcétera. Y está abierta una negociación que de momento está abierta, pero no se va a la mesa a negociar, ¿no? Es decir, quedan unos días hasta el 22. Por otro lado, y en el otro campo, en la extrema derecha, sin obtener unos triunfos deslumbrantes, pero sí consolida, que es lo que se ha observado en la prensa, todos los locales, todos los municipios, chicos, grandes, medianos, sigue creciendo, es como una ola, como un tsunami, ¿no?, que va avanzando, y en algunas localidades, sobre todo del sur de Francia, en la frontera con Cataluña, con la Cataluña española, porque ellos también ahí tienen su Cataluña francesa, ahí tienen unos resultados en Marsella extraordinariamente buenos, lamentablemente, ¿no? Es decir, se consolidan, como decís, la extrema derecha como un componente ideológico, y bueno, la derecha, digamos, clásica está viendo también como si se retiran las candidaturas o no para que no gane la izquierda. En esas están, ¿no?, las negociaciones para asistir, para ir al día 22 con los menos candidatos posibles, es decir, porque restan votos y podría ganar el contrario, ¿no? Jorge, pasando a Suecia, una política migratoria también particular para destacar. Sí, en esa contradicción que decimos siempre de que Europa está muy envejecida y necesita inmigrantes para digamos, hacer las actividades cotidianas. Pero los digo, plomería, electricidad, construcción, recogida de agricultura, en fin. Eso no hay gente para ello y acude a los emigrantes. Sin embargo, como digo, la contradicción es que, bueno, quieren la población porcentualmente elevada, un porcentaje elevado, quiere que se vaya. Entonces, el gobierno sueco no se le ocurrió mejor idea que ofrecer 40.000 euros, para irse para que renuncie a su permiso de residencia una persona que no haya nacido en Suecia, ¿no? Con que te vayas te doy 40.000 euros. Forma parte de lo que venimos comentando algunas veces, Emiliano, de que las ideas de la ultraderecha no están todas concentradas en un grupo de ultraderecha que se presenta a las elecciones y saca un 15%, ¿no? Se ha expandido por el resto de partidos políticos, incluido hasta lo que siempre se ha llamado centroizquierda. Es decir, han acumulado y han crecido, lamentablemente, con el ideario de la extrema derecha y no tienen reparo en incorporar esas ideas absolutamente racistas, xenófobas, fascistas, en su programa electoral. A mí, yo siempre me acuerdo de la primer ministra danesa con el Partido Laborista, un partido, digamos, progresista, o no sé ya cómo llamarlo, que bueno, que es una aventajada en esto de la xenofobia y el racismo, ¿no? Y cuando se le pregunta, porque bueno, estas ideas son más bien de extrema derecha, ¿no? Esconde, mira para otro lado y se retira de la conferencia de prensa. Es decir, esa es la realidad. Bueno, Suecia se suma a eso, de que quiere que la gente se vaya, y para estimularlo, como digo, le dan 40.000 euros a cada persona que decida no renovar el permiso de residencia y por tanto irse del país. En otros temas, también Polonia, Jorge, y el veto a la inversión en defensa que hizo el presidente de ese país. Claro, en Polonia digamos que hay una puja, Emiliano, entre el presidente, que es de un partido que se llama Nowocki, y el gobierno salido de las últimas elecciones, que es más pro-europeo de la Unión Europea, digamos. Sucede que el presidente tiene derecho a veto de muchas cosas, como hay en muchos países presidencialistas. Digamos que el sector de la defensa, que la Unión Europea está muy interesado en que Polonia participe, Bueno, quiere darle 40 mil millones como inversión, siempre es como inversión, aquí nadie regala nada, como inversión para defensa, y el presidente polaco, como es de otro partido, lo ha bloqueado. Con lo cual eso origina muchos WhatsApp, muchos teléfonos, muchas entrevistas, muchos viajes para arriba y para abajo entre Varsovia y Bruselas para ver cómo se soluciona, ¿no? Y bueno, también me llamó la atención, así con en el tema de Polonia, que no tiene nada que ver con el tema político, pero bueno, es un poco anecdótico, sobre todo a los más futboleros les va a interesar saber que ha decidido la Federación Polaca que los jueces de fútbol sean funcionarios del Estado, porque como hay tanto malestar, las funcionarias tienen una legislación especial, llamémosle de defensa jurídica, y han decidido que los jueces puedan ser funcionarios, lo cual es anecdótico, pero muy ilustrativo de cómo están las cosas, ¿no? Jorge, en estos últimos minutos que nos quedan, bueno, nos mandabas un tema de Bélgica, que un genocida está yendo a la justicia declarando por el caso de Patrice Lumumba. Lumumba, recordamos a la audiencia, Patrice Lumumba fue en los años 60 un dirigente revolucionario congoleño, que por cierto luego el Che participó en aquella historia, bueno, que por sus ideas marxistas y por intentar revolucionar el Congo de arriba abajo, y declararle la guerra total al imperio, en este caso a Bélgica, a la colonización bélgica. Bueno, vamos a ver qué pasó, porque con 93 años han descubierto que hay un tal Doggenban, que la familia ha acusado de que participó como en el genocidio de mucha gente, y entre ellos, y por eso saltó a la noticia, de la muerte de Patrice Lumumba, ¿no? Bueno, es interesante porque, aunque sea muy mayor y de mucha pena, tendríamos que empezar a admitir que no existe, digamos, a nivel histórico, el genocidio no caduca, ¿no? Es decir, que tiene que ser, pero sobre todo, no por esa persona, que no se le va a mandar ni a la cárcel ni a nada, pero que se hable de lo que se ocurrió, y que Bélgica era un país imperialista y que sacó, a través de la corona de esa época de Leopoldo, materia prima para construir lo que hoy es Bélgica, eso no se debe olvidar. Los hechos ocurrieron en enero del 61, el asesinato de Lumumba, por cierto, muy amigo de Fidel, y bueno, es importante saber que va a ser juzgado. Lo del juicio no es anecdótico, pero es muy importante por lo que decimos, ¿no? De que sepan que el genocidio, como digo, no puede caducar. Importante también, Jorge, para volver a traer a figuras como Lumumba hoy, ¿no? Parece que se está volviendo a hablar un poco más, al menos acá en esta parte del mundo, de antiimperialismo. Es una palabra que aparece más en este contexto mundial de agresión tan cruda, tan evidente, de Estados Unidos contra los pueblos y la soberanía de los pueblos y demás. Que ocurra esto ahora también es además de lo concreto, digamos, de que se pueda hacer una cuota de justicia, también para traer de nuevo al presente y recordar y dar a conocer para mucha gente que no conoce esa historia, ¿no? Como la de Lumumba y como la de muchos otros revolucionarios del mundo. Exacto, perfecto. Y sobre todo, Emi, que África siempre lo dejamos de lado y no participa de esta mesa de noticias, ¿no? Exacto. En ningún lado. No pasan los días y los medios de comunicación no dicen nada de África, y mira que están pasando cosas, ¿eh? Pero no lo tenemos agendado, como suele decir. Y me invito a la gente, a la audiencia, que tenga, si tiene un minuto, que busque en Google Patrice Lumumba, que conozca a este personaje absolutamente imprescindible de la historia del movimiento revolucionario, que, como digo, eternizaba al propio Che Guevara, y que intentó, bueno, en su país, enorme, enorme país, Congo, crear unas condiciones diferentes a la colonización en la que estaba sometido por parte de Bélgica, que, como él mismo decía, nos roban todo. Es decir, ahí puso un punto y aparte, y bueno, vale la pena, por tanto, reconocer y conocer a Patrice Lumumba. Muy bien, Jorge, con esto quedamos por hoy, si no hay alguna otra cosa más del momento que quieras comentar, y nos encontramos la semana que viene. Perfecto, Emi, estoy mirando en la computadora sí. porque me estoy siguiendo el tema de que es un tema absolutamente imprescindible, aunque sea de macroeconomía, el precio del Exacto. petróleo, del barril Brent, y se está absolutamente disparando a estas horas, lo cual lo que conlleva eso es, por supuesto, inflación, etcétera, etcétera. Sí, veíamos hace unos minutos un incremento de un 5%, por ejemplo, que es bastante realmente. Cada 0,1 son millones de dólares o euros a los países a la hora de comprar el petróleo. El petróleo se cierra hoy y te lo traen dentro de 3 meses. El problema es que, como están las cosas, no se sabe cómo lo van a traer. 108 esta hora, fíjate. 108,78. Es de los más altos de los últimos días, ¿no? De los últimos años, casi. Sí, claro. Muy fuerte, muy fuerte. Un desastre para los trabajadores también, porque son los que vamos a pagar la inflación y el que venga al supermercado y que esté todo más caro, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, quedamos para la próxima semana. Bárbaro, muchas gracias y seguimos atentos a la información que no es poca, como decíamos al principio. Exactamente. Te mandamos un abrazo grande, Jorge, y muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.